chimeni, chim chimeni, chim chim chiro, aquello que quiero hacer, lo hago yo. ¡Espere! Un momento. No, no se mueva, por favor. Es solo un minuto. ¡Mary Poppins! Me alegro mucho de volver a verte. Mary Poppins nos lleva a pasear al parque. ¿Al parque? Me extraña eso en Mary Poppins. Pero cuando uno va con Mary Poppins, se encuentra de pronto en sitios que ni podía imaginar. Y en menos que canta un gallo, empiezan a pasar cosas verdaderamente sorprendentes. Como Mary Poppins, Walt Disney llevaba a su público a lugares maravillosos, llenos de fantasía, música y personajes de encanto. Por haber creado un mundo mágico que era y es único, Walt ganó más premios de la Academia que cualquier otro productor cinematográfico. En este programa visitaremos ese lugar encantado, habitado por los candidatos y los ganadores del Oscar. Por ejemplo, el lugar donde el tío Remus canta la canción ganadora del Oscar, Siembra Dulzura, de Canción del Sur. Siembra dulzura, siempre querer, y va, amigo, a tu lado a beber. Oh, belleza, te rodeará, siembra dulzura, florecerá. Pluma su medio, más suerte. Eres tú, lo has hecho. Y estoy más que satisfecho. Siembra dulzura, siembra un cantar. Cuánta belleza, cuánta verdad. Zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum. Su medio más suerte. Sí, señor, lo ha hecho. ¿Dónde está ese bribón? Yo estoy más que satisfecho. James Basket también ganó un premio especial por su papel del tío Remus, el tierno cuentista, cuyos cuentos se han relatado durante generaciones. How do you do? A Walt Disney le fascinaba toda clase de cuentos por su facilidad para divertir al público. No importaba que fuera un cuento folclorista como el del tío Remus de El muñeco de Brea o el cuento romántico de La Cenicienta. ¿Pero qué te pasa? Es medianoche. ¿Sí? ¿Y qué más da? Adiós. Ven, por favor, regresa. No sé ni siquiera tu nombre ni cómo encontrarte. Espera, por favor, espera. Adiós. Escucha, jovencito. Espera, por favor. Cuando los dibujantes de Disney daban vida a la Cenicienta o a las fábulas de Sopo como El ratón de la ciudad y el del campo, creaban verdaderas personalidades. El ratón provinciano y el sofisticado ratón de mundo dieron nueva vida y un premio de la Academia a la versión moderna de este cuento clásico. Blancanieves y los siete enanos, el cuento de Grimm, dio a Disney la idea de la diversión perfecta. Sus artistas pudieron desarrollar personajes con quienes el público podía identificarse. Cuéntanos un cuento. ¡Sí, un cuento! ¡Un cuento de hadas! Mejor uno de amor. Pues, una vez había una princesa. Largometraje de dibujos animados se hizo realidad y en 1939 Shirley Temple entregó a Walt un premio especial de la Academia por Blancanieves. Mickey Mouse, el Pato Donald y todos los demás estarán muy orgullosos de que tú me lo hayas entregado. Gracias. Llevando sus propias personalidades a la pantalla, pero los dibujantes tienen que crear esas personalidades en el papel. Después de 3 años de estudio, Disney pudo darle una característica especial a cada uno de los personajes de los tres cochinitos. Tuvo éxito al humanizar a estos personajes que hablaban, caminaban erguidos y usaban ropa. Entonces intentó algo nuevo con sus 3 gatitos huérfanos. A estos personajes los tomó directamente de la naturaleza. Llevó unos gatitos al estudio para que los dibujantes los observaran cuando jugaban. El resultado fue el corto ganador del Oscar de 1935, Los 3 gatitos huérfanos. Thank you. Otras personalidades ganadoras incluyen al toro amante de las flores, Ferdinando. Al ver las hermosas flores, Ferdinando corrió al centro del ruedo. El público electrizado comenzó a dar alaridos. Pero al llegar al centro de la plaza, sentóse tranquilamente y empezó a aspirar el perfume de las flores. Mientras el matador estallaba de cólera, rompió en pedazos el estoque, dio patadas, se arrancó los cabellos. Pero Ferdinando siguió sentado, oliendo las flores. Y también el cuento de Hans Christian Andersen del pequeño cisne, que erróneamente se pensó que era el patito feo. Clásico de A.A. Milne, Winnie the Pooh y el día tormentoso, cobró vida el simpático protagonista, el osito Pooh. Original carrera a campo traviesa de La Tortuga y la Liebre. Vámonos. ¿Listos? Que ganó el Oscar en 1934. Soy la velocidad. 3 décadas después de La Tortuga y la Liebre, llegó este pajarillo a la pantalla. ¿Saben? No es fácil ser pájaro. Pero ya ni llorar es bueno. Hemos nacido con mala estrella. La película Es difícil ser pájaro fue el mejor corto de dibujos animados de 1969. Thank you. My mother thanks you. My father thanks you. My sister. My brother, me, and all the birds thank you. But believe me, folks, it is still tough to be a bird. El temperamental. Solo así puede describirse al ave preferida de Disney, el pato Donald. Como muchos de los actores de los 40, Donald fue la estrella de películas de tema bélico. En 1943, Donald ganó su Oscar por La cara del Führer, una sátira de la Alemania nazi. El saludo nazi hay que practicar. Y ¡hey! Al Führer saludar, al que no salude habrá que fusilar. Porque ¡hey! ¡Hey! A Hitler hay que amar. Alemania es país de libertad. ¡Hey! Todo es comodidad. Entre bayonetas va el trabajador. ¡Hey! ¡Hey! Lo escoltan con honor. ¡Hey, Lila! Entre risas, la pesadilla de Donald recordó al público de esa época que había una guerra para proteger la libertad. Pluto entró al círculo de ganadores con Dame una pata, un vistazo gracioso del bien y del mal en todos nosotros. Pluto, ¿quién es tu amiguito, eh? ¿Vas a dejar que te desplacen? ¿Quién va a ser, tú o él? No le hagas caso, hijo mío, sé bueno con él. Así salvarás tu alma. ¡Ay, ay, ay! No le hagas caso al santurrón. ¡Mira! ¡Se está comiendo tu comida! ¡Ahora está en tu cama! ¡Fuera de aquí! ¡Perro mañoso! Thank you. escucharon, ¿no? Tu deber es salvarlos. Oh, ah, ya, lárgate con tu aureola. Es un pobre diablo. Ahora sálvalo, sácalo. De las películas de dibujos animados, Mickey Mouse se considera el más famoso. Fue el primer personaje de dibujos animados que, como Chaplin, representó al valiente Don Nadie, que sobrevivía a pesar de todo. También tenía elegancia. Aquí maneja contacto al temperamental Pato Donald como la gran superestrella que es. De magia, como si todos sospecharan que iba a ser una noche especial para Mary Poppins. Y tuvieron razón. Ganó 5 Óscares, incluyendo el de mejor actriz para Julie Andrews. Fue una de las máximas realizaciones de Disney. De acuerdo. Es supercalifragilisticoespialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso. Si lo dice con soltura, suena armonioso. Supercalifragilisticoespialidoso. Chico, yo me acostumbré a tartamudear. Mi padre mi nariz torció para enseñarme a hablar. Más cierto día yo escuché cuando era ya mayor la frase con más letras, la palabra más atroz. ¡Oh! Supercalifragilisticoespialidoso. Aunque suene extravagante, raro y espantoso, si lo dice con soltura, sonará armonioso. Supercalifragilisticoespialidoso. Corrido él y donde fue una vez, su extraña frase le soltó y supo convencer. Un duque y un gran marajá, ¿a quiénes suelo ver? Ayer mi frase al escuchar me honraron con un té. ¡Oh! Supercalifragilisticoespialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso, si lo dice con soltura, sonará armonioso. Supercalifragilisticoespialidoso. Disney siempre reconoció la importancia de la música. Es más, su primera película en cinemascopio, Pitos y Flautas, fue una lección en cuanto a Óscares en el origen de la música. En la clase de hoy trataremos de Edgar? No hay que usar memoria. Volvamos al comienzo de la historia. Habrá que investigar el pu, el pi, el pin y el pum. Y nos ha de fascinar. ¡Uy! Ok, jóvenes, pueden comenzar. Tomando el ejemplo del profesor Búho, veamos brevemente la historia musical de Disney. El primer Oscar que ganó fue por su Sinfonía Tonta de 1931, Árboles y Flores. Fue la primera de 77 sinfonías tontas y también la primera de dibujos animados filmada a colores. La combinación de animación y música clásica que apareció en Árboles y Flores condujo a la larga a Fantasía. Fantasía, la música era la estrella. La suite del Cascanueces no dependía de la historia, sino de la reacción del público a la música en sí. Fantasía dio a Leopoldo Stokowski y sus colaboradores un Oscar por la creación de una forma nueva de visualizar la música. Ha sido nominado 20 veces por las mejores partituras musicales, cubriendo un increíble rango. Walt, como otros famosos realizadores, reconoció la importancia de la música para establecer el ambiente en una historia. Bella Durmiente en 1959. Alicia en el País de las Maravillas en 1951. Bien sabido es que tienes tú un cumpleaños. Imagínate, uno solamente al año. Ah, pero te quedan 364 días de no cumpleaños. Entonces también es mi no cumpleaños hoy. En tal caso, feliz, feliz no cumpleaños. ¿A mí? ¿A tú? Feliz, feliz no cumpleaños. ¿Para mí? Para tú. Y ahora sóplale a la luz. ¡Feliz, feliz no cumpleaños! Los Tres Caballeros en 1945. Y nadie es igual a nosotros. Felices amigos, siempre vamos juntos. Donde va el primero, van siempre los otros. estrella. Vamos siempre unidos, como abeja y miel. Aunque somos cuatro, viendo una sonrisa de mujer que está. Cada uno para él. La partitura de Dumbo ganó el Oscar porque la música expresaba una hermosa gama de emociones. ¡Aquí la buscan! La música adorna la ternura del encuentro entre Dumbo y su madre. Y es totalmente diferente en Casey el trenecito. Nominado para el Oscar por la mejor canción 13 veces. Estas canciones, aunque no lo hayan ganado, han ganado los corazones del mundo. Cualquiera que voy buscando un amor, un romance feliz, como el que he soñado. Las palabras mágicas, ¿cómo van? ¡Ah, sí! Salacadula, chalchicomula, bibidipa, bidipum. Siete palabras de magia que son bibidipa, bidipum. Salacadula, chalchicomula, bibidipa, bidipum. Yo hago milagros con esta canción, bibidipa, bidipum. Búscalo más y tan no más lo que no. El libro de la selva, 1967. De la preocupación, tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. Bernardo y Bianca, 1977. No llores, mi piel, al llorar tu sufrir crecerá. Ten confianza, ten fe, niña mía, muy feliz vas a ser. No llores, mi bien, que tu penar pronto terminará. El cariño que ansías llegará y serás muy feliz. ¡Oh, Fígaro! Mira, ¿ves la estrella azul? Estrellita la primera que esta noche divisé, haz que se haga verdadera. Una Disney sabía que la música era tan importante que no podría haber una historia sin pensar en la música que la adornaría. Por eso es perfecto que el tema de toda la organización Disney sea una canción, el tema ganador del Oscar de Pinocho. nocturna quietud, desliza la estrella azul, todo lo que pidas se realizará. Y es muy grande tu ilusión, llena de corazón, y la estrella te sabrá así escuchar. En un rato de ilusión viene a ti la estrella azul, vestida tan soñada, lo hará solo. Bonito, ¿eh? Hace más de 40 años, Walt Disney fue honrado con un Oscar especial por el desarrollo de la cámara multiplano, que agregaba una calidad tridimensional y una sensación de espacio a las escenas animadas. Maestra de los dibujos animados fue la película El viejo molino, que ganó el Oscar en 1938 y sirvió como prueba para los largos metrajes que le seguirían. La pira, la pera, la perilla. Walt Disney y su colaborador de toda la vida, Bob Wikers, perfeccionaron muchas de las técnicas de animación avanzada, como esta combinación cinematográfica a colores que ganó el Oscar por efectos especiales, Travesuras de una bruja. sentirme así, cantando yo, en el fondo misterioso de mar feliz. Meterme así, cantando yo, en el fondo misterioso de mar, con peces nadar, con peces bailar, así. ¡Bravo! ¡Bravo! Realmente emocionante, un bello espectáculo. ¡Han ganado ustedes la Copa Submarina! A Walt Disney se le preguntó en una ocasión lo que opinaba de los premios. Contestó que era una enorme satisfacción ganar el Oscar por un trabajo bien hecho. A la fecha, los estudios Disney han ganado 51 Oscars, 31 le fueron entregados al mismo Disney. En 1942, la Academia de Ciencias Cinematográficas le otorgó el más alto tributo, el premio Irving Talbert, por la más alta y más consistente calidad de producción de un productor individual. Este continuo compromiso con la alta calidad es evidente en el 23º largometraje de Disney, El zorro y el sabueso. Estoy buscando algo. ¿Buscando qué? No lo sé aún. Pero si eres tú. ¿Por qué haces eso? Lo hacemos al encontrar lo que veníamos a rastrear. Soy un zorro. Me llamo Todd. ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Toby. Soy un perro cazador. Apuesto a que sabes jugar a las escondidas. ¿Jugamos, amigo? ¿Usando mi olfato? ¡Claro que sí! Ahora voltéate. Cierra los ojos y cuenta. Uno, dos, tres... ¡No, Toby! ¡No debes ver! Oh, empieza otra vez. Si amigo sabes ver, alegría habrá en tu vida. Ni siquiera verás a quien da tu amistad. Como Walt Disney, sus sucesores piensan que los premios son un hermoso reconocimiento al esfuerzo. Pero piensan, como Disney, que la alegría verdadera de la profesión es producir filmes como El zorro y El sabueso que hagan que el público ría o llore un poco. Filmes que lo conmuevan con esa marca especial de la magia de Walt Disney.